Saludos a todos, bienvenidos a una nueva edición de La Isla de Encanta. Me voy. Una semana más y como marca de la casa, somos muy pesados y hemos vuelto aquí, a la onda. Hoy vamos a dedicar nuestra hora de programa semanal a El Dulce Porvenir. Un montón de grupos que, como siempre, hemos localizado por internet o nos ha llegado sus maquetas o nos hemos hecho por H o por B con sus canciones. Canta la gente para atrás, discos nuevos, EPs, cosas que rulan por el Bandcamp, primeras veces, en fin, todo eso que nos gusta escuchar de cuando en cuando y que tantas alegrías nos sigue dando. En general todo va rondando el alto voltaje, pero también hay cosas tranquilas, que no se asusten. Empezamos escuchando a un grupo valenciano que, pues sí, nos ha hecho más que tilín. Ellas se llaman Carmonas. Avisamos, esta eran parte del grupo nutrido de Zapatilleros de hoy, del programa 440 de Encanta. Estas chicas que son de Valencia, pues como podéis dar, le dan perfectamente al punk, ¿no, César? Le dan perfectamente, pues, quiero decir. Pues sí, la verdad. Canónigo, es que... quiero decir. Canónigo, qué rico los canónigos. Sí. Pues mira, la verdad es que siempre alegra una ensalada. Y Carmonas tienen pinta de ser capaces de alegrar casi cualquier fiesta, ¿eh? Con este punk rock básico, sencillo, primitivo, directo a la yugular, que también luce en esta canción Why Not, que es la que abre su primer álbum, Julito. Su primer álbum y que no hemos traído también, tiene una pequeña canción en Bandcamp, una canción. La verdad es que es pequeña porque también tiene una duración bastante corta, que... formó parte de un recopilatorio de un fanzine Pero este es el disco homónimo, de mismo nombre, Carmonas, que vio la luz el año pasado, a finales, sobre octubre, noviembre del 2013, y que no le hemos echado las orejas, y pues eso, normalmente César trae sus discos, yo me traigo los míos, y este ha habido coincidencia, no ha habido ni que discutir. Sí, este estaba en las dos listas. Estaba en ambas listas, y de hecho, en nuestra anterior entrega, El Dulce Porvenir, que tampoco fue hace tanto, fue hace pocas semanas, ya tenía varias papeletas, pero no dio tiempo a que sonara aquí en la Isla de Encanto. Así que pues ya nos hemos resarcido y ya hemos compartido con todos vosotros este primer disco de las valencianas Carmonas, que pues si pasan cerca de vuestro barrio, pues oigan, hagan caso, aprovechen. 12 cortes en ese disco, como decíamos, homónimo, y una media de 1 minuto y medio, o sea que la cosa va rápido. Sí, van a saco, la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a continuar. Hoy Dulce Porvenir, ya sabéis, primeras veces, maquetas, EPs, discos autoproducidos y todas estas cosas que tanto nos gustan. Volvemos para acá, para los madriles, para escuchar a un grupo que acaba de sacar un EP realmente impactante, estupendo. Ellos se llaman, o se hacen llamar, Jackknife. We got a recipe, let it show you. We got a drum and beat coming for you. A thousand men can hold us back. You will stand, raising hands. We need a victory, you can't ring it. General melody, you can't sing it loud until the morning comes. One by one, they'll bite the dust. Ah, we're coming back, back, back, back, back, back, back, back. There's a cause we're fighting for. That is love, we want it all. It's been a million years without for you. So many hopes and fears were laid on. It's hard to roll against the tide. Now's the time to start the fight. Ah, we're coming back, back, back, back, back, back, back. Ah, we're coming back, back, back, back, back, back, back, back. Jackknife, sí, señor. Abriéndose con esta canción su nuevo EP, porque tienen una pequeña demo del 2013 y este puede ser pues un primer disco así en condiciones, digamos. Sí, sí, es... Con sus cosas. Es tal cual, el primer disco así en plan serio y con que va a contar con una distribución al uso y todas estas cosas, es este Listen to Jackknife del cuarteto madrileño. Ha sido producido por un viejo amigo de la casa, por Fernando Pardo, de Sex Museum, Coronas y demás. Y como habéis podido comprobar escuchando este Destiny's Calling, esta llamada del destino, los mozos tienen muchas papeletas para llegar muy muy muy lejos, porque hemos elegido esta como podíamos haber pinchado cualquiera de las cuatro que incluyen este EP, porque las cuatro canciones son francamente estupendas. Así que le seguiremos la pista y esperamos algún día pues tenerlos por aquí cerca, Julito. Hombre, hoy nos pillan un poco lejos, porque hoy día 30, que es cuando está grabando este programa, están en Granada, en la sala Prado, pero el día 7 de febrero están en Córdoba, en la sala Long Rock, el 8 de febrero en Ciudad Real, en La Escena, el 20 de marzo en Alicante, en la sala Estéreo, y el 21 de marzo también, al día siguiente, están en Murcia, en la sala Music. Las cosas del directo, de acá para allá. Pues nada, quedaos con la coplilla, quedaos con el nombre de Jackknife, porque, no sé, es un pálpito, ¿eh? A mí me da que es un grupo que va a gustar a muchísima gente, este cuarteto de Madrid. Esperemos que suceda algo parecido, o que ya esté sucediendo algo parecido, no lo sabemos, lo reconocemos, con nuestros siguientes protagonistas, que llegan desde Asturias y que se hacen llamar... Pingüino. Pingüino, qué salaos, espera... Espera, le iba a dar al botón, si es que... Dale, sí, a lo mejor es lo que pide la cosa, que le des el botón. Lo suelto, escuchamos Psico Rumba de Pingüino. We'll be right back. Pues esos eran Pingüinos, los asturianos, que con este Psicorrumba y otra canción, El Picor, generan un adelanto de lo que será su próximo LP, Gente Formal. Exacto, han publicado este single, este 7 pulgadas, que contiene esos dos temas a los que se refería Juli, que es su tercer, el tercer disco de su trayectoria, al menos que nosotros sepamos. De momento, pues siguen confiando en el formato corto, han sacado un par de EPs antes de este single, y como habéis podido comprobar, la cosa va de indie rock también del de toda la vida, del de toda la vida, con un puntito, me atrevo a decir, que hasta emocore, de ese más bien tirando al antiguo, y muy bien pergeñado, Julito, lo de Pingüino. Sí, sí, molan, está muy guapo, y bueno, ya estamos esperando a ver qué da de sí Gente Formal, para ver qué compendio de canciones han logrado juntar los de Cangas de Narcea. Pues en esta misma onda, nos encontramos a Da Souza. Ahí queda eso. Eso es una de las canciones que encontraréis en Flores y Violencia, el primer álbum de los mallorquines de origen repartidos entre Mallorca y Barcelona, Da Souza, uno de los nuevos grupos del rock independiente de nuestro país que más tilín nos han hecho y más cosquillas nos han hecho con sus canciones en las últimas semanas, Julito. Sí, señor, además están también de pleno auge porque están de concierto el 31 de enero en Sabadell, el 7 de febrero en Madrid, en el Rock Palace, el 7 de febrero en Málaga, en el Bebe Club, y el 14 de febrero con los enamorados se han ido a Barcelona para tocar en Be Cool. Ah, sí. En Be Cool, Be Cool. Be Good. Be Good, Be Good, eso es. Que Be Cool es otra cosa también en Barcelona. Yes. Pues nada, ya sabéis, 31 de enero, es decir, mañana mismo, os recordamos, estamos hoy el día 30, en Sabadell, y la semana que viene, 6 de febrero Madrid, 7 de febrero Málaga, 14 de febrero Barcelona. Atención a este grupo, a la Sousa, que también pues parece ser que tiene muchas cosas importantes que contarnos, y este Flores y Violencia merece más de una escucha. Nosotros de momento la dejamos caer por si os apeteciera seguir tirando del hilo, que es lo que vamos a hacer a continuación, y sin cambiar de tornas genéricas ni estilísticas, nos volvemos a Madrid y escuchamos, atención, el nuevo disco de Challenger. Bueno, pues así suena el nuevo trabajo, el nuevo álbum de los madrileños Challenger, Julio. Challenger, que nos los hemos vuelto a cruzar después de un montón de tiempo, que este ya es su tercer disco, si no me equivoco. Es su tercer disco, si no te equivocas, y yo tampoco lo hago. Y la verdad es que pues siguen en su misma onda elástica y tonificante, los mozos. Dando cera patatera, además han tocado recientemente con Red Cross en el Sol, así donde tienen menos, o sea que muy bien estos chavales, sí señor. Hacía pues fácil, bueno, algunos no tanto, ¿eh? Por ejemplo Jaime ya se conserva bien, se conserva bien, pero ya tiene una edad. Recuerdo haber montado un concierto cuando estábamos en Radio Jabato, en el que tocaba él la batería en su primer grupo, y de esto hace pues 15 años. Y él ya andaba tocando baterías por ahí. Hay gente que la y no Majefesa, precisamente. Pues sí, señores, Reno tienen nuevo disco, se titula Aj, así como en plan interjección. Y nada, está disponible en vinilo, de color negro, de color blanco, en fin, como ustedes prefieran. Un dispendio. A precios populares y con gastos incluidos en esos precios. ¿Y qué podemos decir nosotros? Pues que se hagan con él si les ha molado este Try Hard que acabamos de escuchar. Sí, señor. Y seguimos encontrándonos con grupos que ya habían pasado por la isla de alguna manera, que habíamos traído hasta la playa Wifi su maqueta, y hablamos esta vez, nos vamos hasta la costa para trabajar y tratar el tema con los amigos Reno. Que suene. No porque le da el sol en la cara. Intenta ver lo que tiene delante. Encuentra infelices. Este peacho tema, esta enorme canción, se titula Selección Natural y es la que abre el primer álbum de los valencianos Reno. Al frente de este grupo nos encontramos a un pequeño clásico ya de la escena levantina, como es Manolo Tarancón, quien después de sacar tres discos a su nombre, que estaban, pues no estaban nada mal, se ha decidido a apostar fuerte por este grupo, por este nuevo plan que responde al nombre de Reno y que ahora mismo, cuando nosotros estamos grabando este programa, están actuando en la Sala Costello de aquí de Madrid, presentando este álbum en sociedad. Luego en marzo retoman, tienen cuatro, cinco, seis conciertos ya confirmados, así que daos una vuelta por sus redes sociales, sitios en internet, si os ha gustado esta Selección Natural, y ahí os podréis enterar pues de cuándo y de dónde. Julio. Pero vamos, que ya tienen fechas, lo único que queda un poco lejos y siempre conviene esperar y confirmar. Seguimos aquí en Le Encanta, 440, un montón de canciones del Dulce por venir, un montón de llegadas a nuestro buzón y a nuestra línea de internet a través del Bandcamp y del señor de correos para traer un montón de música hoy a la isla. Por ejemplo, os vamos a mostrar el nuevo trabajo de Pelo Mono. Pelo Mono. Dale. Desde Granada. Ahí va. Que os suene. Serán Pelo Mono, sí señor, desde Granada. Espera, que es que se cuela lo siguiente. No pasa nada. Esperen. Lo voy a bajar despacito. Sin brusquedades. Que no cuenta el pánico. Despacito. Acércate un poco al micrófono, Julio. Lo voy a acercar al micrófono, a mi imagen ya acerca al micrófono. Es que se me da fatal lo de estás un poco timorato hoy. Acércate. Estamos a mitad del programa, se me tiene que pasar. Que no te asuste el rollo fálico. Tontorrón. Que. Antonio y Pedro. Que hemos escuchado a Pelo Mono, sí señor. Ese dúo. Hemos escuchado ese dúo en el que encontramos a Antonio y a Pedro, como bien decía Julio. Antonio Pelo Mono y Pedro de Dios, que es el guitarrista y voz de Guadalupe Plata. Sí señor, otro gran grupo, granaíno. Sí, que es otro grupo que también pues nos hace tilín y nos gusta bastante y del cual pues también hemos pinchado aquí alguna canción. Seguro. Más de una vez, o por lo menos alguna de ellas. La misma tónica, la misma onda, uh-huh. Pues así como rancia antigua. Rancia bolengo, sí señor. Blusera, efectivamente. Uh-huh. Tradicional, ahí como pues rebuscando en las músicas populares del norte del estado de Mississippi, uh-huh. Aunque ellos sean pues de Andalucía, y haciéndolo con fundamento y con criterio. Sí, señor, mucho arte, como se suele gastar por ahí, por la Granada y aledaños. Oye, no sé si tienen conciertos así en lontananza. Pues no que sepamos, estamos aquí enchufados a la red, pero la red no da pistas de momento de conciertos, pero chicos, estaremos atentos a nuestras pantallas, habrá que hacer yo. En cualquier caso, esperamos que también os haya molado esta canción de Pelo Mono, que no sé si os lo hemos dicho, pero se titula Me levanté empapado. No empecemos. No, porque antes a mí se me dio el santo al cielo de siempre. Al mismo cielo. Al mismísimo. Siempre, exacto. Pensando en el mismo cielo. Pues eso, me levanté empapado de pelo mono, sonando aquí en el 440 de la Isla de Encanta. Ahora cambio radical de tercio, camarada Jules, volvemos aquí a Madrid y vamos a escuchar también a una vieja amiga. Este es el primer álbum de Lázaro. Veréis qué cosa más linda. Queda eso, Heimat, una de las 9 canciones que encontraréis si os dais un garbillo por el Bandcamp de Lázaro. ¿Que quién es Lázaro? Pues Lázaro es la chica que canta, Nieves Lázaro, componente de Los Amigos, de JF Sebastián, que como habéis podido comprobar, lo sigue teniendo. Mola mucho, era tirado de la electrónica. Y ha cantado en alemán, que no cualquiera cosa. No es el único idioma que Nieves desarrolla. En este Fierce, que es así como se titula su primer álbum, Fiera, en el que encontraréis temas muy chulos, con una producción mayormente electrónica, que enseguida te engancha, con temas en inglés, en castellano, en fin. Se atreve con todo Nieves y la verdad es que lo hace estupendamente. Así que os recomendamos que también le sigáis la pista. Según nos contaba, va a fabricar el álbum. Están trabajando en ello. Os iremos contando también cuando por fin salga de fábrica. Pero de momento lo que sí os decimos es que lo podéis comprar, escuchar y comprar si queréis en formato digital en el Bandcamp de Lázaro. Lázaro Fierce, que es como se llama su página. Y si no, buscarla en Facebook, que tienen lanzado el Bandcamp desde la principal. Así que más sencillo, imposible. ¿Seguimos? Habrá que hacerlo. Más chicas, ¿no? Ya que hemos llegado hasta aquí, ¿no? Claro, lo peor ya está superado. Ahora no vamos a marchar. No. Pues sí, más mozas, que también cantan en lenguas. Sí. En lenguas. Mm. Bueno, en este caso cantan en su lengua vernácula y materna, Julito. Tal cual sea el euskera. Pues en euskera no vamos a ir, nos vamos a ir hasta el País Vasco para escuchar. Ya no suena algo, pero bueno, mola, está muy bien. Que suene, que suene. Esta es Napoca Iria. Desde el Goibar, como decíamos, en la misma Guipúzcoa. Ahí va la hostia. Pues eso, que suena muchas cosas de los 90, o por lo menos quiere sonar, o nos recuerdan, pero con ese toque inconfundible que da la euskera a sus canciones. Llenos de toques, de sentimiento y de buen hacer. Mola. Mola, mola. Esta chica mola. Mola lo suyo. Es el segundo álbum de Napoca Iria. Salió en octubre de 2013 y bueno, pues lo podéis pillar en CD, también pillar en digital a través de su Bandcamp. Se titula Arnasten Ikasteko Berriz. Tal cual. No sabemos. ¿Cómo suena? No sabemos lo que significa, lo reconocemos, pero podemos hacer una traducción así un poco triqui-trin sobre la marcha, porque la verdad es que el euskera es un idioma fantástico. Molón a más no poder. A ver, ¿cómo es? Hemos dicho Arnasten Ikasteko Berriz, ¿no? Julio. Pues... tal cual, ¿no? Espérate. Arnasten... por cierto, la canción que ha sonado era Contra. Contra. Con K. Arnaste Ikasteko Berriz. ¿Qué significará esto, tío? Detectar idioma. Euskera. Traducir. Significa aprender a respirar de nuevo. Hostia, qué bueno. Claro. O eres iniciado o ni de coña, tío. ¿O has pasado tu juventud en el centro de Bilbao o estas cosas no lo captas? Pues, sea primeras. Pues nada, el segundo álbum de estos guipuzcoanos, de Napoca Iría, Arnasten y Casteco Berriz, significa eso, aprender a respirar de nuevo. Ya que estamos, Napoca Iría, traducir, no traduce. Pues nada, ¿qué se le va a hacer? ¿Será un nombre propio? Bueno, vete tú a saber, joder. Hostia, ya. Bueno, Julio. Es lo que tiene. Que muy guay, ¿eh? Este contra de Napoca Iría. Y lo mismo. Sugerencia de nuestra amiga Inera Legardón. Desde aquí le mandamos un segundo, si nos está escuchando. Y un beso bien fuerte. Amiga Inara. Claro que sí. Ganas de verla ahí. Sí, hombre. A ver si hay suertecita. Y darle un achuchón. Bueno, que se nos va asando al cielo. Sí, cambiamos de torno. Se nos pira muchísimo la pinza, as usual. Volvemos a Madrid. Este programa es de ida y vuelta, como habéis podido o como estáis pudiendo comprobar. En plan boomerang. Sí, pues volvemos a Madrid y volvemos a encontrarnos o a reencontrarnos con una vieja conocida. Ella es Ana Béjar, uh-huh. Fue la cantante de Usura. Sí, señor. Fue la cantante de Orlando y ahora es la cantante de todo. Walk high, walk high, across a high wire, strung between my both hands in a space, 600 feet outside your locked heart. Step, starless trail, bends your knees. But you have no time. Your eyes are mesmerized. You cannot hide from the rivers running in the sky. Right from the cyst of our almighty sun. Don't turn your head. The dry land streams. But you have no time. Pues nada, así suena Walk the Wire, camina sobre el cable. Es una de las canciones que encontráis en el primer álbum de Todo, el dúo encabezado por Ana Béjar, que pues fue una de las primeras visitantes de la isla de Encanta. Sí, señor. O sea, ahora pues uno empieza a recordar y sí, vino uno de nuestros primeros invitados en el programa. Allá por 2005, si no recuerdo mal, cuando Orlando sacaron su tercer disco. Uh-huh. Así que tela marinera, ¿eh? Anda que no ha llovido. Tela marinera. Y muchos años después, porque después de aquello, Orlando no siguió en adelante y la verdad es que durante tiempo perdimos el rastro, uh-huh. pues reaparece con un primer álbum que, como habéis podido comprobar, en esta canción pues rezuma clase por todos los lados. Sí. Nosotros hemos seguido, bueno, enseguida, tampoco nos hemos visto millones de veces, pero sí que en este impasse entre Orlando y estas canciones nos la hemos encontrado por ahí, pues en plan crápula, nosotros, ya estaba de paso seguro, y ya nos anunciaba que estaba trabajando pues en nuevas canciones, y bueno, pues eso aparece. Y que, ya nos contaría. Y que ya nos contaría, como ha hecho, pero que lleva cociendo, pues si no lo que ahora mismo tenemos entre manos, pues algo muy parecido, o ha empezado, o en aquel tiempo era el arranque de todas estas canciones. Ha seguido trabajando en Steam Pass y hasta aquí pues estas canciones de todo. Bueno, pues ahí queda eso. Todo, disco homónimo, también disponible ya en Bandcamp, también se publicará, creo, no equivocarme, se publicará en formato físico. Y en él vais a encontrar, además de Ana Béjar, vais a encontrar a Ramón Moreira, que era compañero suyo en los tiempos de Usura, y a Alfonso Trancón, que fue el primer batería de Orlando, uh-huh. De Orlando, el que grabó el primer disco del grupo Orlando. Así que, en fin, también un reencuentro a nivel interno. Ya te digo. Vamos con otra, cambiamos de tercio, nos quedamos en Madrid y escuchamos al Pardo. Al Pardo, atentos. Cuidadín por ahí. Mucha mala leche, mucha mala baba, mucho veneno. Es lo que toca. Es lo que tiene. Es lo que toca. A ver, tronco, pues espabila, tío. Uh-huh. O sea, haz algo. Atate los cordones, aprende. Pinta y colorea. Dimite. Pírate. Yo qué sé, tronco, con todo lo que has trincado ya, pues no sé. A unos años tiene, ¿eh? Entre eso y tu plaza en Santa Pola, ¿sabes? En el registro. Pues, ¿qué más quieres? No sé, tío, no sé qué esperas. El Pardo, desde Madrid, con Raúl Querido al frente, con un disco, pues, en fin, muy, muy de ahora, muy coyuntural, si se quiere, pero en el que contamos canciones como El Inútil de Mariano, en la cual pues se cantan las verdades del barquero. Pasamos página, seguimos en Madrid, más que nada porque... Vamos a toda hostia. Porque sí, se nos echa el tiempo encima. Seguimos en Madrid y vamos a escuchar el primer álbum de Juventud Juché. Se titula Quemadero y contiene disparos como este. No han venido ni a hacer amigos ni prisioneros. El espíritu de los primeros Wire, también las guitarras de Gano Ford en Quemadero, el primer disco de los madrileños Juventud Juché, que está realmente guapo y contiene canciones como este Dispara, que dice un montón de cosas en apenas un minuto, así que bien por ellos. Esperamos poder tenerles aquí algún día, o por lo menos tener la oportunidad de pinchar algún tema más de este álbum estupendo que es Quemadero, porque como son tan cortas las canciones, canciones como esta, pues se queda uno con ganas, con ganillas de más. Nada, nos vamos a ir, Julio. Vámonos, rápido. Hablamos del último vecino que va a ayudarnos a cerrar el programa hoy, el 440, sí. Perdón. Así es. Ellos también han protagonizaron uno de los debuts más destacados del pop español en el pasado ejercicio, en 2013, un disco homónimo en el que domina el pop sintético y electrónico de marcado carácter ochentero, y en el que encontramos canciones estupendas como este ¿Qué más da? Esta es la última. Nada. Luce por venir, eso es lo que ha dado de sí. La semana que viene, Dios de ley proveerá. Os dejamos con el último vecino. Agur. Chao.